planes, hostiles pensares. Seguimos haciendo la piolita, compare, para que no se equivoque. Estos son mis planes, subterráneo contenido, esa es la clave. Que sobresale mi guacho del sure. Tuve que seguir en esto para mantenerme tranquilo, despierto. Y si no fuese por este movimiento, me encontraría solo en el desierto. Desde mi 12 yo el KOS. Traje lo preciso sin disfraces, con creces se hace. Aportándole con mensajes, se sube y mantuve mis ideas claras. Desde cero en esta rama la realidad exponga. Y no andes con drama, bro, porque aquí se hace viola con el papa, bro, bro. Yo, verdad cruda, suda, la pasión se fuma, los niveles están a altura, bro. KOS, yo en tu partitura te sonó. La team from del callejón, un flow doble, paz y razón. Mueve la cola como siempre, busca la inspiración y solo miente. Miente, yo sigo fuerte y no cambio en este ambiente. Sin embargo, muestran los dientes, puro bastardo. Yo sé lo que sé hacer por algo, no cambio mi línea, paisita y lo que traigo. Rápido de quicio, KOS trae el mambo, yo. KOS trae el mambo, cholo. Yo. Encuéntrame, librame, mi alma inmunda. Hostiles planes, hostiles pensares, los rumbos no cambian por estos lares. Hostiles planes, hostiles pensares, los rumbos no cambian por estos lares. Hostiles planes, hostiles pensares, los rumbos no cambian por estos lares. Hostiles planes, hostiles pensares, los rumbos no cambian por estos lares. Hostiles planes, hostiles pensares.